Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo están? Bien, acá estamos, Juan Carlos, acá estamos, charlando las impresiones, lo que fue decantando de los anuncios de ayer del ministro de Economía, Sergio Massa. Bastante tensa nuestra charla, para serte franco. Mesa dividida y también mensajes de nuestra audiencia participando muy activamente del programa, bueno, con caracterizaciones distintas. No para repasarla toda, Juan Carlos, hasta ahora quizá puede ser un poco denso, pero ¿qué elementos tomás para qué valoración de los anuncios de Massa de ayer? Sí, por supuesto, no, por eso, no vamos a hacer un raconto de todas las medidas, porque ustedes ya lo habrán hecho. Una primer cuestión es que en muchas cosas no es que hace falta la letra chica, sino la letra grande, porque son enunciados, ¿no? Entonces, desde los enunciados y desde algunas definiciones se pueden sacar algunas conclusiones, pero insisto, creo que hay muchas cosas que son títulos, que son enunciados y que, bueno, habrá que esperar, como vos decís, que decante, bueno, en los próximos días, ¿no? Sí. Creo que lo que está claro es que la preocupación principal es que tienen que resolver con urgencia o comenzar a resolver el tema reservas y el tema inflación. Porque la situación en ese sentido es muy peligrosa y debo decir que eso es así, desde el punto de vista del diagnóstico, eso es así en este momento. Más allá de por qué llegamos a esto, que merecería un seminario, sí, pero claro. Lo cierto es que eso es una situación muy peligrosa y que está bien que es inevitable que se priorice todo eso y a partir de ahí, bueno, hay una serie de medidas tendientes a atender todo eso, como las ofertas de compra de deuda soberana con eso de Arabia Saudita, el tema de los créditos que van a venir de lo del Banco Interamericano, y en fin, que esos son 1.200 millones y 750 millones, etcétera, etcétera, que, bueno, propende a eso, todo lo referido al tema subsidios, que creo que en general creo que es inevitable, eso está ocurriendo en todo el mundo, me refiero a los topes de consumo, además de el tema de la actualización de tarifas. Desde el punto de vista de lo que el ministro habló de desarrollo con inclusión, bueno, lo que es rescatable es que se atendería un ajuste positivo, perdón, no un ajuste, un incremento en la actualización del índice jubilatorio. Eso creo que es una de las respuestas específicas que planteó. Planteó una adecuación en las asignaciones familiares para los trabajadores privados, que, bueno, podría ser también un modo de morigerar en el sector privado. Yo francamente creo que más que nada en el sector privado justamente haría falta un aumento de sueldo, ¿no es cierto?, de emergencia o digamos con una suma fija o asunto que eso que no quiere la CGT, o bien con escalonamiento, pero creo que eso, mientras que se plantean las otras cuestiones más estratégicas, tendríamos que atender. Hablo de revalúo inmobiliario, creo que es importante. En todo caso, una de las cosas que sí debo decir que me preocupa, que leí hoy en Ámbito, son las declaraciones del secretario de Agricultura. Charló hoy aquí con la 990 con nuestro compañero Diego Schurman. Concretamente, ¿qué te preocupó de eso? Me preocupa que lo que leí, sí, ¿no? Lo que leí, no sé qué dijo con Diego Schurman, sí, que es entendible que retengan. Eso mismo. Que no estoy de acuerdo, va, que me preocupa, no sé cómo decirlo. Sí. Y que, bueno, se van a estudiar mejores rendimientos para el productor. Mientras que tanto el presidente los últimos días como el propio ministro dijo no va a haber devaluación. Sí. Entonces ahí se abre una, ¿cómo podríamos decir? Una cosa rara que no existe, una incógnita negativa. Sí. Más allá de la medida concreta sobre eso, que veremos si se trata de algún tipo de cambio desdoblado o algún incentivo en el orden de lo que Bataki ya había presentado, un poco más extendido, veremos de qué se trata, ¿no? Pero sí, más allá de eso, lo político, la caracterización política aparece como muy distinta hasta lo que el propio presidente Alberto Fernández había sugerido sobre la retención de la cosecha, de la liquidación, ¿no? Efectivamente, porque incluso de los dichos del ministro de Economía, sí, Massa, sí, cuando dice que anuncia que durante 60 días se van a incrementar la liquidación de divisas, da una cifra de 5.000 millones, que en algunos diarios incluso la desagregan y la perfeccionan, pero se supone que era con las medidas que tomó Batakis, a las que vos te referís. A ver, Juan Carlos, sí, no se entiende bien qué es lo que quiso decir el secretario de Agricultura. Sí. También le pidió a los productores de que digan a qué partido pertenecen también, ¿no? Esto evidentemente reconociendo que tiene una pertenencia más partidaria que una representación gremial. Pero mira lo que dijo Massa sobre estos compromisos ya asumidos con este sector de la producción agropecuaria. Lo compartimos. Nosotros en el día de hoy firmamos un compromiso con los diferentes sectores que de alguna manera nos compromete mutuamente a ese procedimiento de liquidación. Tuvimos varias reuniones de trabajo que no empezaron en el día de hoy, sino que empezaron hace algunos días. Y de alguna manera tenemos la certeza de que el procedimiento de liquidación tal como está establecido va a garantizar ese ingreso de 5.000 millones. Respecto de el problema o el drama que representa la brecha o los diferentes Corto un cachito ahí. Por lo que dice más acá, ya hay un acuerdo para liquidar por esa cantidad de millones de dólares bajo el régimen tal cual está. Es decir, esto me imagino que implica no retenciones, no modificar las retenciones, pero vaya uno a saber con qué incentivos para el sector. No, tal cual está, perdón. Tal cual está. A mí lo que sí me preocupa es lo que dice el secretario. Sí. Porque lo que dice hoy, es lo que vos ponés, es de hoy, ¿no? Sí. No, esto es de ayer, de los anuncios de ayer de Sergio Massa. Ah, no, lo de los anuncios, entonces yo ya lo dije. Sí. Creo que lo que hay, lo que está, es la medida de Batakis. Por lo tanto, yo creo, sí, que sería ese el acuerdo. Entonces alguien me diría, pero ¿por qué hasta ahora no liquidaron? Bueno, primero porque se puso en práctica desde el lunes. Segundo, porque habría una expectativa política. Y tercero, porque, bueno, habrán llegado a un acuerdo, podría ser, si no, él no sería tan taxativo. Entonces, yo infiero que es mediante lo que existe, como vos decís, ¿no es cierto? Pero lo que dice el secretario me genera una duda, y yo insisto, me genera una preocupación. En lo que creo que también hay que rescatar, porque fue muy enfático el ministro, que van a tener una política firme, ya iniciaron en todo el combate a la subfacturación y la sobrefacturación, que van a elaborar una trazabilidad en todo lo que tiene con el uso, que ver con el uso de divisas para importación, etcétera, etcétera, que eso no es solamente, ¿cómo diría?, acentuar el rol de control del Estado, casi te diría que es un tema de dignidad, que no nos sigan vulnerando de ese modo, sino que además es mucha plata, ¿no? Sí. Es mucha plata de verdad. Eso falta... Por eso lo rescato, ¿no? Está bien el anuncio, vos lo dijiste de entrada igual, ¿no? Acá hay varios cómo que están faltando. Los anuncios generales efectivamente están. Pregunta, Juan Carlos, porque nadie discute que el gran problema es que la macroeconomía se quedó sin dólares. Nadie lo discute. Y tampoco se discute el riesgo que implicaría devaluar, ¿o no? No, el riesgo de devaluar que implicaría consecuencias muy serias para el bolsillo, aún más el deterioro del salario y de los ingresos. Esto está claro. Sí, sí. Lo que nos llama la atención, por lo menos a Luis Pablo y a quien te habla, después acá el grupo está dividido, hay masistas de la primera hora. También están. Hay masistas. ¿De cuál es la primera hora? ¿De qué época? Bueno, sí, de la primera hora de ayer. Bueno. Lo que nos preocupa es que da la sensación que la señal de orden es una señal más dirigida al control del gasto, es decir, una señal de orden más fiscal regresiva, y que se van, como que se achicó el umbral de posibilidades para resolver el problema de los dólares, y se achicó en un sentido más conservador. Nadie está diciendo que hay un ajuste ortodoxo en ciernes, no estamos diciendo eso, pero como si la política se hubiera quedado sin imaginación para pensar otras formas de resolver el tema de dólares, aún sabiendo que hay una urgencia que hay que resolver. Esta es un poco nuestra impresión. Queremos ver qué pensás vos de esto, Juan Carlos. Mirá, yo reitero, creo que coincidimos, que hay una prioridad. O sea, que hay manejo del tempo político, del tiempo. La prioridad es recuperar las reservas, ¿no? Hay una urgencia, ¿no? Y vamos a tener el 8% de inflación. Bien. Después del 7, del 6, del 5. Por eso, y la manera de resolver es... Al borde de una situación, entonces. Está bien, pero la manera de resolverlo es teniendo reservas. Sí, es teniendo reservas, y todo eso genera una expectativa distinta y hace bien que todos los operadores económicos, que no son los de la City solamente, no, está claro, porque está claro, el proceso inflacionario, sí, nadie podrá de ustedes decir que más que yo, los responsables son las grandes corporaciones formadoras de precios. Está bien, pero déjame cerrar la idea. Estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo. Ahora, la sensación es que se están revalidando diálogos con el poder económico que solamente se van a poder hacer, por la cara que han mostrado, solo se puede hacer si vos abandonás la agenda de la redistribución. Solo con incentivos se sientan de buena gana. Sería tan taxativo, bueno, no. Bueno. No, yo creo que lo que vos decís, lo que ustedes dicen acerca de que Luis Paillo, porque Néstor y Mariano están masistas. Bueno, está bien, la parte de la bancada más radicalizada. Sí. Bancate que te digan masista ahora, porque Caruso parece que si vos no estás de acuerdo con él, enseguida te tilda de masista. No, bancátela. Es una interna de ustedes. Sí, muy bien. Yo creo que cuando decía no soy tan taxativo, puedo darte la razón en el sentido de que en el tema de conseguir reservas está claro que están negociando con los que tienen los dólares, que es fundamentalmente los exportadores de granos, aunque también anunció las otras medidas de subsidio y para la producción incremental, ojo, incremental para el agroindustria, que es lo mismo que no es lo mismo que el agro, para la pesca, para la minería, etcétera, etcétera, solo que esos sectores exportan mucho menos que los del campo. Pero ahí también, con ese sector que también tiene divisas, ¿no es cierto? Porque acá hay un problema de las divisas, en primer lugar. No es el mercado interno, sino que es el sector exportador, que es nuestro problema histórico estructural, sí, ¿no es cierto? Sí. Está bien que, insisto, hay sectores industriales que también exportan. Ahora, cuando digo que no sería tan taxativo, ¿a qué me refiero? Creo que es prematuro para hablar que la mirada es sobre el gasto. Francamente, creo que todavía es prematuro. ¿Por qué? Las medidas de por el gasto no son medidas de ajuste del gasto social, porque el famoso tema del ajuste y del gasto del Fondo Monetario, de todos los organismos internacionales, ¿qué te dicen? Hay que achicar el Estado y hay que achicar el gasto, y eso es el ajuste, el gasto social, pero acá todavía no está. Pero es más, pero Juan Carlos, pero pará, insisto que nadie está diciendo un ajuste ortodoxo, ni mucho... Déjame ver cómo traducís esto. Una mayor presión respecto de las tarifas, un congelamiento de los ingresos al Estado, que incluye a los organismos descentralizados, que hay que ver cómo se resuelve, y tampoco sabemos muy bien hasta dónde se va a dar la recomposición salarial, porque tanto el bono para jubilados como las paritarias hasta acá no han sido o no han alcanzado para restituir. Pero los dos ejemplos que vos das, sí, congelamiento, eso no es achicamiento del gasto, no, y mucho menos ni en un sentido ortodoxo ni en un sentido de nada. Bien. No, eso no, la verdad no lo tomás eso. No lo tomo en el mismo sentido que lo tomás vos. Y el tema de las tarifas, que es un tema antipático, pero hay un problema universal con las tarifas. Sí. El país está en una situación muy difícil y yo creo que no se puede seguir eternamente con un subsidio. Lo que tiene que haber es segmentación, ponderación y que paguen los que tienen que pagar. Eso estamos de acuerdo también, sí. Bueno, sí, entonces no lo veo como argumentos que nutran eso, ¿no? En cambio, sí creo que va contra el sector, contra los mercados, las medidas sancionatorias. Insisto, no es que son simpáticas a nuestros oídos. Es un tema de mucha guita, que si son consecuentes en ese sentido, creo que están afectando bien a los sectores del mercado. Y por último, siempre que hablemos de jubilaciones, siempre estamos hablando de mucha, mucha plata, muchachos, porque no me acuerdo bien si son 12 millones de personas, o sea que cualquier ajuste para abajo o incremento para arriba para el erario público es mucha plata. Y hubo otra cosa que ratificó, que tiene que ver con optimizar lo que son el apoyo a tasas subsidiadas para créditos, sí. Y mencionó, si no recuerdo mal, 400 mil millones de pesos, sí. Mencionó gasoducto Kirchner y Revalú Inmobiliario, sí. Que eso es un modo de generar ingresos más sobre los patrimonios. Después hay que ver cómo se segmenta, ¿no? Bien. Por eso, esto está abierto. Sí, sí, hay varias de estas cosas están efectivamente abiertas. Dame una última línea que tenemos que cerrar, Juan Carlos. Semanas, uno no quiere aparecer, creo que ni ustedes, ni yo, ni nadie quiere aparecer diciendo, bueno, hay que esperar. Y hay que esperar y hay que esperar para opinar. No sí. se puede hacer eso. Pero es cierto que, vuelvo a lo primero que dije, es cierto que hay una parte que es conjetural todavía, ¿no? Bien. Juan Carlos, la seguimos. Un abrazo grande. Chao. Que...